Yule boy, casi dice. Esto que es bueno. Esto que es bueno. Ah, bueno. Shaskia wengu amekupa sifa na ngoja nijione na mimi. Kwa yoduma unayo wapa na ngoja basi unipe na mimi. Mara nasema ukiwadumia we wanalewa kinuma. Kumbana lewa nelo mudi lako kwenye wanivyo shona. Your body yo. Leteni mbili mbili. Wami say, nileteni poteza akili. Leteni poteza akili. Wami say, huko liko toka shani kwaza. Mtoto kiumendo na jikaza. Mabazo mingi wame nijaza. Nimona mbora kudini waza. Yo body yo. Shamloga dadae tulewe ila kuchuma na mboga badae. Yo body language mradi mtaji yake kope ya macho. Ita toto kunyeza toto legeza. Weta taelekeza ilipo meza. Yo body yo.